cerca, no te siento lejos. Siento que mi vida es casi tu reflejo. Veo que tus manos tan pequeñas calman mi tormento. De vida que me entregas todo mi alimento. Entrégame tus sueños de niñez, comparte la hermosura de tu piel y nos palma a palma. Te llevaré conmigo. Entrégame tus sueños de niñez, comparte la hermosura de mí.